Gente que no sabe dormir va los martes, hoy es miércoles, pero tampoco sabemos dormir los miércoles, así que ya la tenemos acá sentada, Mariana Komiserov. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranqui. ¿Cómo durmieron? Ay, ay, ay, mirá. Ay, yo dormí preguntando. Otra vez. Ah, claro, venía el gobernador, así que dormí. Fue un sueño raro. Él se pone nervioso la noche anterior, entonces sí. Se hace las preguntas dormido. Sí, sí, y me aparecen personajes, o sea, que no era el gobernador, indudablemente. Claro. Yo le preguntaba en mis sueños. Claro. No, a mí por lo menos no es el que vino acá. A mí me pasó que estuve como con mucho cansancio hasta que me acosté. Y ahí arranqué con una, viste, ya me desvelé otra vez y entonces estuve en TikTok hasta las 3 de la mañana mirando videitos de esos que son bloopers. Claro. Entonces riéndome así bajito, tapándome. Me levanté a comer maní porque estaba aburrida ya de estar al pedo en la cama. A mí me mató que compré dulce de leche. Viste, ya. Te levantaste a comer dulce de leche. Nunca he hecho una cucharada. Cosas que pasan. ¿Vos? Yo dormí porque estoy muy cansada, vengo de Buenos Aires, así que hicimos un viaje de relámpago y manejamos un montón el domingo, el lunes trabajé y ayer ya volvimos, así que dormí, me desmayé cuando me acosté. Bueno, qué bueno. Sí, pero vengo soñando, como, ¿qué sueñan? ¿Viste ustedes? No, yo siempre pesadillas. Yo también, sí. Salvo el otro día que a mi hijo lamentablemente se le perdió un gatito y soñé que iba a Buenos Aires y que lo encontraba yo. Y que el gato estaba haciendo una travesura y se estaba escondiendo. Era muy tierno el sueño, pero ese creo que fue el único sueño bueno de toda mi vida, probablemente. Sí. Bueno, voy a seguir hablando mal de la Feria del Libro un ratito y después estuve en la feria el lunes después de un evento que tuve en el Ateneo de Florida. Primero que nos reíamos con un amigo porque quedamos en encontrarnos en la feria y yo no tenía entradas y él se indignó muchísimo porque la posibilidad de que yo tuviese que pagar porque el negocio, la industria del libro funciona por nosotros, por los escritores. Libros, claro. Entonces es como, no puede ser que tengas 4 libros en la feria y tengas que pagar entre ellos. No, bueno, es que no tramité la acreditación profesional y no sé qué. No, es que te la tendrían que mandar directamente, tendría que ser... Bueno, todo eso al final me conseguí entradas gratis y finalmente ingresamos gratis. ¿Y cuánto sale una entrada? Te iba a preguntar. Los días de semana 800 y 1200, jueves, viernes, sábados y domingos. Uh-huh. El lunes, por suerte, no había tanta gente, pero... Algo gracioso es que fue el día de la salud mental en la Feria del Libro y la ansiedad, el lugar, es el peor lugar para un ansioso, la Feria del Libro. Y otra cosa, entre otros problemas que tengo, como no saber dormir y, bueno, algunos de salud mental, tengo migrañas, entonces la luz blanca me hace mierda. Entonces andaba por la feria con anteojos negros como una ridícula. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué significa el Día de la Salud Mental en la Feria del Libro? ¿Cuál es el aporte que están haciendo? Ni idea, alguna charlita habrá sido. Claro. Pero en cuestiones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas y el acceso, no hay, porque el ruido es insoportable. Y esto que te digo de las luces, sí, sí. A muchas personas le pasa. Bueno, en mi caso tengo migraña, pero hay otras personas que tienen... no sé, epilepsia, por ejemplo, que no es un tema de salud mental, pero es un tema concreto. Entonces, esa persona se queda afuera de la feria del libro. Sí, incluso las personas fotosensibles, las personas que tienen algún tipo de autismo también, digamos, alguna condición del espectro autista, porque no hay espacios amigables o accesibles para que tienen que tener señaléctricas y esas cosas, no hay. Sí, totalmente. Bueno, más allá de eso, pasé por algunos stands que a mí me gusta. En realidad, para mí la feria es como un espacio de ir a visitar amigos, más que nada. Y me traje algunos libros para Tinta y Tiempo. Y hoy quería hablar un poco, bueno, ya no más de la Feria del Libro, sino de la literatura del conurbano, a la que pertenezco, de hecho, ¿no? Pero porque estaba pensando algunas cosas sobre, bueno, primero que en el 2001, cuando con el auge de las editoriales independientes, se empiezan a publicar autores del conurbano, como si no hubiesen existido antes, ¿no? Pero bueno, las editoriales chicas dicen, ah, esta gente escribe y escribe bien, los podemos publicar. Existe la literatura del otro lado de la General Paz, ¿no? Decimos. Las editoriales grandes ahora sí están publicando porque ya hace, desde el 2001 hasta ahora, ya cuánto pasaron, como 20 y pico de años. Pero eso, ¿no? Como que las editoriales independientes nos permitieron a los escritores y escritoras entender que podíamos existir dentro del mercado editorial. Ahora, bueno, eso por supuesto que primero fueron varones los escritores del conurbano, y después nos llegó a las mujeres, que también como si hubiésemos aprendido a escribir en otro momento. Y pensaba en esto de las editoriales grandes, que bueno, ahora yo publico por una editorial grande, Dolores Reyes publica Miseria con Alfaguara. O sea, yo festejo que estos libros sean de máxima distribución y a la vez como que me genera una contradicción con respecto a las editoriales que nos descubrieron, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como que también cada una tiene que hacer su trabajo y su recorrido profesional si es que pretende vivir de la literatura, cuestión que es muy, muy difícil. Dentro de los autores y autoras del conurbano, la encontramos a Nina Ferrari, que vos la mencionaste la otra vez. Eso más que nada en lo que es poesía, aunque ella también tiene algunas novelas. Walter Lescano y casi la mayoría del catálogo de Santos Locos, que es una editorial que publica solo poesía, son autores y autoras del conurbano. Tiene algunos porteños, pero son... Sí. ¿Y cuál sería la distinción, ¿no? Vos bien decís. La identidad. La identidad, ¿no? De la literatura del conurbano. ¿En qué se diferencia? Dentro de los autores tenemos algunos conflictos con respecto a eso. No podemos decir qué es la literatura del conurbano, sino uh-huh. qué es la literatura del conurbano para nosotros y nosotras. Uh-huh. Algunos dicen, eso a mí me molesta un poco, pero algunos dicen que es como, bueno, lo que no es la ciudad, o es, la vez pasada hablábamos con vos, Cintia, de la literatura de iniciación, ¿no? Bueno, como si la literatura del conurbano fuese un camino de iniciación hacia conocer la capital, como si no fuese el conurbano, la villa, un territorio en sí mismo con narrativas interesantes que narrar, ¿no? Uh-huh. Pasa un poco con las literaturas de las provincias, que hay quienes dicen, bueno, son regionales. Claro. Y la buena literatura, no importa dónde se escriba. Sí, totalmente. Sí, incluso, por ejemplo, Walter Lescano, él es un autor de Santiago del Estero y yo lo considero, mirá qué porteña que soy, que lo considero un autor del conurbano. Uh-huh. O sea, pero porque vive en el conurbano, claro. Vivió muchos años y ahora vive en Buenos Aires, en CABA. Sí, es muy interesante para mí pensar esa cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué es? Pero también pasa con la literatura de las mujeres, ¿no? La literatura femenina. O sea, sos un autor del conurbano bonaerense y ya es, bueno, lo que tenés que hablar es... De eso. De eso. Sos una mujer, tenés que hablar de qué es la literatura femenina, uh-huh. Que no tenemos ni idea de qué es la literatura femenina. De hecho, Manuel Puig... podríamos decir que claramente. Tiene una literatura femenina. Claramente. Y es un varón de tu pueblo. De mi pueblo, de General Villegas, sí. Le quiero leer un poemita de Walter Lescano, ya que lo mencioné. Y dale, después... que yo no conozco nada. Me quedé pensando, hablaste del 2001, Washington Cucurto. Sí. ¿No? Con la editorial Eloísa Cartonera. Eloísa Cartonera, sí. Que ha estado acá en la Feria del Libro en algunas oportunidades, sí. Washington. Que era un poco esa búsqueda de otras narrativas en el 2001. Sí, y además de otro modo de producción. También, además, ¿no? Porque las tapas son de cartón. Las tapas son de cartón reciclado, encontrado. Y los autores, muchos de los autores, son cartoneros. Claro. Entonces... Ahí, y los cartoneros son trabajadores, probablemente en su mayoría del conurbano, que viajan a Capital. A Capital. Con una identidad está, claro, en el soporte. Claro, claro. ¿No? Totalmente, sí. Y en la manera de distribuir ese libro. Claro. ¿No? Como es Eloísa Cartonera es una editorial, creo que ya no publica más, pero me parece muy necesaria para la época, ¿no? Como, bueno, estamos diciendo esto con este soporte que es el cartón, que son las obras de otros. Que es el emergente, además, de un hecho político, pero que a su vez pienso, el cartón es el alimento, porque la gente vende cartón para comer. Totalmente, sí. Y entonces usar como alimento también cultural, claro, ese cartón, nada, me hiciste pensar en eso. Sí, sí. A propósito de lo que pero creo que no sale más. No sale más, no. Yo tengo algunos ejemplares, y hasta hace unos años todavía había algunos en venta, pero creo que ya no, porque además las tiradas eran chiquitas, eran bastante chiquitas, porque cada libro era como una pieza de arte, ¿no? No era, claro, que hacían... Claro. En serie. Claro, bueno. Como las tapas estaban pintadas por los mismos pibes y pibas. Bueno, Walter Lescano, Generación Alquiler. ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Yo me fui cuando tenía 17 años. Desde entonces, todos los meses, pago mi libertad condicional. Me gusta mucho ese epígrafe de un libro de Barthes. La única pasión de mi vida ha sido el miedo. Los que alquilamos sabemos lo que significa. Ninguno de mis amigos es dueño de un techo. Por momentos creo que es lo único que nos une. A veces con mi novia, cuando queremos causarnos un profundo dolor, nos detenemos en alguna inmobiliaria. Un cuento maravilloso no tiene hadas, ni dragones, ni castillos encantados. Para mí, un cuento maravilloso es una persona que te cuenta que se compró una casa. Si querés que te dé un ACV, anda a un banco y pedí que te expliquen qué necesitas para que te den un crédito hipotecario. Voy a armar un grupo de apoyo para las personas que sufren una angustia enorme porque saben que nunca les va a alcanzar para comprarse una casa. Cada vez que veo un cartel que dice se vende, tengo la mala costumbre de llamar y preguntar el precio. Es mi propia manera de practicar sadomasoquismo. Cuando nos suben el alquiler, dejamos de tener sexo por un buen tiempo. Después vuelve toda la normalidad. Parece una reconciliación y en algún sentido lo es. Bueno, este es Walter Lescano. Él es un autor súper prolífero, tiene muchas novelas, no sé cómo hace. Me encantó. Me encantó, sí, me gustó sí, mucho. Nos quedamos ahí. Sí, sí. Llorando, básicamente. Además. Llorando las realidades. Además, tiene muchísimas imágenes. Sí, sí, es impresionante. Está buenísimo. Me encantó. Sí, algo que decía al respecto de que hablábamos de la literatura del interior, entre comillas, es que el tema del alquiler me parece que. O sea, pasa en todo el país y la ley de alquileres regula a todo el país, pero es un problema específicamente de Buenos Aires, en el sentido de que por lo menos acá en La Pampa tenemos otras facilidades para llegar a la tierra, o hay programas de vivienda que pueden funcionar mejor o peor, pero allá no hay nada. Hay. Que bueno, vénganse a... Bueno, de hecho a la Reta le dicen, ¿no?, el que gestiona la inmobiliaria, porque totalmente. Parece que San de Buenos Aires es una inmobiliaria, Cava. Totalmente, que podemos decir, bueno, dejen de vivir en Cava, porque es el precio de vivir en Cava y en el conurbano bonaerense. Pero me gustó leer este poema porque, bueno, es una problemática específica de un autor conurbano con intenciones de vivir en Buenos Aires encima. Y tengo un poquito de tiempo, ¿no? Sí, sí, dale. Tenemos unos minutitos más. De Dolores Reyes voy a hablar así por encima porque después me gustaría entrevistarla para me el encantaría. Espacio. Ayer la escuché con Inde Pomeraniec. Ah, sí. Hablando de Miseria. De Miseria. Lo quiero leer. Sí. Lo tenemos en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego 7623, así que si se quieren acercar. Dolores es madre de 7 hijos, es una autora conurbana que escribe, ella tampoco sabe dormir, es insomne, y escribe a las 5 de la mañana cuando en su casa hay tranquilidad para poder escribir. Come Tierra es su primera novela, es bestseller, traducida a un montón de idiomas, la publicó Editorial Sigilo, es una editorial en ascenso, pero independiente, chica, y... está narrado desde el punto de vista de una niña que vive, una adolescente, no niña, que vive con su hermano y ambos son hijos de un femicida que mató a su madre, o sea, son hijos del femicidio. Ese tópico, digamos, el femicidio, el aborto, etcétera, son temáticas que sí están bastante retratadas en la literatura actual, pero Dolores Reyes es la única que se mete con los hijos del femicidio. Y eso a mí me parece muy, muy valiente, muy, muy acertado, la verdad. Cuando salió Come Tierra, salió mi novela anterior, Una nena muy blanca, y nosotras nos invitaron a cosas juntas y nos reíamos porque estábamos pensando las mismas cosas, ¿no? Yo no estaba pensando en los hijos del femicidio, o sí, pero no de una manera tan directa, pero sí estábamos pensando en las brujas del pueblo, las brujas del barrio, ¿no? Las aborteras del barrio. La curandera. La curandera, que esa es una figura estrictamente femenina. Sí, claro. Sí, la curandera. No hay curandero. No, y si hay curanderos, está feminizado. Sí. Es verdad. Pero es una figura feminizada. Es verdad, es verdad. No, sí. Estoy pensando, acá hubo un escritor que era el Brujo Mazzolo. Claro. Que hacía esas cosas en su barrio y era... Ay, lo tengo que leer. La hija hace poesía también, sí. Soledad Mazzolo. Sí. Sí, que sí. Que decía sí. El brujo. Exacto, sí, pero es cierto, yo recuerdo un curandero con las uñas largas, pintadas de rojo, bien puntudas, sí, en el pueblo de mi abuela. Como si esas prácticas de curandería fuesen una oportunidad de fuga de la masculinidad, me parece. Pero bueno, por supuesto es discutible. Dolores, en Come Tierra, tiene un personaje secundario que se llama Miseria, que es precioso, medio andrógine ahí, y a partir de ahí construye el Miseria que vamos a leer ahora, que yo lo estoy empezando a leer, y así que después la voy a entrevistar. Pero gran tapa. Primero está Come Tierra y a partir del personaje de Come Tierra nace Miseria, o están hechas al mismo tiempo? No. Esta es posterior. Bien. O sea, no solo en su salida, sino en la narrativa. Bien. Es posterior. Bueno, les invito a... Ella es súper conocida ahora. Y quería contar una anécdota. Cuando le pagan, no me acuerdo si... No el primer contrato, porque ella primero publica con una editorial chica que generalmente no nos pagan contrato. Pero ganó un premio. O bueno, cuando recibió un poco de guita por la literatura, se compró un lavarropas. Y yo lo que pensé, ¿cómo hace Dolores con 7 pibes para vivir sin lavarropas? Eso pensaba yo también cuando... No, yo ya directamente con 7 pibes. Claro. O sea, punto. Ya, listo, para punto. Para escribir con 7 pibes, para respirar con 7 pibes, en fin. La bancamos mucho a Dolores por... Por favor, por arriesgada. Por Urbana, por madre. Y contaba Claudia Piñero que estaban una vez en la FIL Guadalajara y que ella estaba con una ponencia muy importante con mucha gente, Dolores, ¿no? Y que estaba con el celular así mandándole una pizza a los pibes. Sí, pero aparte si ves en sus redes... Sus pibes y sus pibas, la mayoría adolescentes, sí. y muchos, ¿viste? Muchos. Entonces, como que siempre en la foto hay muchos pibes. Y el otro día, y con esto termino, al respecto de Miseria, le preguntaron cómo haces para escribir con 7 pibes y ella respondió, yo puedo escribir con 7 hijos, lo que nunca pude es escribir con un marido o con algún padre de mis hijos. Claro. Así que bueno, conozcan a Dolores Reyes. Sí, por favor. Bueno, listo entonces hoy. Listo, sí. Excelente, gente que no sabe dormir de miércoles. La semana que viene, martes. Martes. Muy bien, Mariana. Vamos a conversar en algún momento de tu novela, ¿eh? Bueno. Cuando vos lo decidas, cuando vos quieras. Dale. ¿Eh? Nos vemos la próxima. Gracias por el espacio. Hasta el martes.